Hola, soy Ana y bienvenido al programa de la radio de la Sido número 8. Y aquí al lado tengo un compañero. ¿Cómo te llamas? Hablo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Lo oí. ¿Cómo, Bueno. cómo? A ver, más despacio. Es la magia. Ah, eso está mejor, ¿no? Sí. Bueno, estos chicos se han incorporado ya por completo a la disciplina del PCPI. Aunque todavía no han empezado, estamos aquí haciendo como evaluación inicial, estamos trabajando ya con los profesores. A ver, por la mañana estáis trabajando con Pablo y con Cari, ¿verdad? Cari. Bueno, ¿y qué estáis haciendo? A ver. Cari, suma. Estáis haciendo sumas. ¿Qué más estáis haciendo, Pablo? ¿Eh? Con Cari, ¿qué más estáis haciendo? Cari, suma. Y aparte de la suma. Está. Y el lápiz, el loma. Gatito. Y el lado. Y es esa. Luego ya salimos al descanso y después del descanso estáis con otro profesor, ¿verdad? ¿Con quién estáis, Clara? Espalda. Bueno, y estos días de momento hemos estado haciendo ejercicios variados, pero también hemos estado haciendo manipulados y tal. ¿Qué tal es el manipulado? Sí. ¿Es fácil o difícil? Ay, el pez. ¿Es fácil o difícil? Sí. Es difícil, pero si a ti te sale bien. Oye, Pablo, ¿a ti qué te parece el manipulado de licor 43? ¿Te gusta el trabajo que hacemos con los libritos? Sí, necesito. ¿Y es fácil o difícil? Sí. Es difícil. ¿Pero a ti te sale bien o no? Sí. Ah, eso es. Bien, bien, te sale muy bien. Bueno, Ana, ¿y tú cómo estás llevando pues un poco la vuelta a la actividad después del verano? Llevamos ya aquí un mes, pero todavía no ha empezado el PCPI 2, que es el que vas a hacer tú, ¿no? Sí. ¿De momento qué estáis haciendo? ¿Estáis repasando? Pues sí. Estamos esperando a que venga Irene para cuando empiece el curso y todo eso, pues vendrá ahí Irene. Bueno, nosotros estamos eso, de momento preparándonos, vosotros repasando también. Tenemos ganas ya de que empiece el PCPI, ya lo diremos en la radio cuando empiece, pero si os parece, vamos a decir los contenidos de este programa de la radio de Asido. En este programa vamos a hablar un poquito precisamente con Ana y Noelia de Melendi. Vamos a hablar de Andrea y Gema, que nos van a contar todo sobre cuando se van a la peluquería. Clara nos va a contar todo sobre una película de un mono muy grande. ¿Cómo se llama ese mono? King Kong. King Kong. Vamos a hablar con Pablo, entre otros chicos, de la salida que hicieron el otro día a Ocio, ¿verdad? Sí, el ¿Qué más cosas vamos a tener? Pues Gaby nos va a hablar de una serie que se llama Phineas y Ferb. Vamos a hablar también un poquito más de ocio. Vamos a hablar de que enseguida vuelve la actividad de deporte, José Luis. Sí. Tenemos ya muchas ganas. Y vamos a hablar un poquito también sobre las fiestas de Puente Tocino. El cine no acaba solo con el mono más grande de la historia, sino que además Jesualdo y Lorena se van a pasar a hablarnos de El Zorro, una película de Antonio Banderas. Y vamos a ver si sacamos también un poquito de tiempo para hablar de televisión. Así que programa cargadito, ¿qué decís? ¿Empezamos? ¡Uy, fue! Empezamos, empezamos. Comienza la radio, ha sido número 8. ¿Qué hace cara? Hola, me llamo Abel y estoy. Damián. Esto hemos hecho los jueves, hacemos un taller con Pablo. ¿Cómo se llama? Taller de fotografía. ¿Eh? y tecnología nueva. Nueva. Por lo que estamos haciendo con Pablo es empezar por la foto, por la fotografía, por la parte de la fotografía, el cargador, la memoria, la cámara y la funda, ¿no? O sea, ¿qué, bueno, qué hicimos el jueves pasado con Pablo? Hacer fotos, ¿no? Sí. Se la estábamos haciendo a los compañeros. Oye, te salía muy mono. Salía muy mono saltando ahí en el aire, te quedaste en la portería. Energía, yo así, yo así. Y yo como salí, saltando, ¿no? Sí. ¿Y qué vamos a hacer este jueves? A ver. Retocarlas, ¿no? Sí, a ver. Con el nuevo programa que tiene Pablo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el programa? Se llama... Foto escape. Eso es para retocar. Que... Había algunos retoques con el señor Pablo nuevo, ¿no? Sí. Como... el cristalizado. Que desde que se veía Manolo con la foto reflejada del cristal. Sí. Estaba también lo de los que le podíamos poner a Noelia, le podíamos poner los chatones. ¿Eh? Y alguno más, ¿no? Sí. Como a Manolo le poníamos chatones. No. O le poníamos los cuernos del diablo. Sí. A Manolo y a Noelia. ¿Eh? ¿Qué es lo mejor que te gustó de la... ¿Te gusta Pablo como profesor de nueva tecnología? Sí. A mí también. Yo me gusta más. ¿Lo mejor? ¿No? Lo de las fotos, ¿no? Mucho. Lo mejor lo de las fotos y lo de la parte de la foto. Sí. ¿Lo peor? Mm. Que a primera hora, ¿no? No. Que a primera hora, ¿no? Sí. ¿Y ya hago mal? No. No. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Isabel. Hola, me llamo Jonathan. Y es Pepi. Y vamos a hablar sobre la salida de ocio. ¿Qué día nos fuimos? Sí, El viernes. El viernes nos fuimos. ¿Viernes? Sí. Sí. Y nos fuimos a pasear por Murcia y luego nos fuimos a cenar. Lo primero de todo, nos vamos a tomar refresco. Sí. ¿No? Y nosotros tenemos que decir... ¿qué hacemos este año para ocio? ¿Qué hemos dicho? Hemos visto... pues... ¿qué hemos dicho? Hemos dicho nosotros con Ana. Lo que hemos dicho con la Ana... ah, escribí... ah, yo elegí... he elegido a Golandia. Yo he elegido a Holanda y también he elegido a Alcantarilla también. Ah, vale. Hemos elegido a Holanda y a Alcantarilla. Y también hemos elegido A Terra Natura. Y también vamos a ir a... acampamento. A un campamento. A campi. Vamos a un campi. Y vamos a dormir, pero una noche para... hay baile, hay... vamos a hacer... en el ocio vamos a hacer... cena de gala. Y también vamos a ir a la bolera y a karaoke, disfraces de Halloween, con todo eso. Y este sábado nos vamos a la nueva economía a ver la posición de Cefie. Sí. Y luego a cine. Y luego a cenar hasta las 9. Vale. Lo que más. Y luego. También nos fuimos a cenar. No, sí. ¿Qué cenaste tú? No. Muy bien. ¿Y para beber? Sí, light y tata. Muy bien. Pues yo la pedí yo un bocadillo. Yo la pedí yo catalana. Y para beber una fanta de naranja. ¿Y tú qué has pedido? Ah, pues yo, pues, me pedí dos trozos de bocadillo de tortilla de patata, tortilla, dos trozos de bocata de tortilla y a la tortilla llevaba mayonesa. Y ya está. Ah, y una patata frita y una fanta de naranja. Hasta las 10, ¿verdad? Hasta las 10 que terminamos, sí, más tarde. Exactamente. Y este sábado terminamos hasta las 9. 9, sí. Y nada, ¿qué más? Vamos a ir a la Museo de Cefia, eso está en la nueva economía. Y lo vamos a ver, los cuadros, luego vamos a ver, vamos a ir al cine a ver una película y tenemos que elegir nosotros y tenemos que pagar. Y ya cuando terminar de ir al cine nos vamos a cenar a un sitio. Y ya, pues. Y Ana Lu ha dicho que el próximo ocio vamos a ir a cine. Y aguapar y acaspada. Bueno, pues. Acaspada, sí. Bueno, pues sabiendo más o menos todos los planes que tenéis. Y después de haberlo comentado con Ana Lucía, solo espero que a lo largo de esta temporada de la radio ha sido nos vayáis contando todas las cosas que hacéis. Sí. ¿Algo más que queréis contarnos? Nada, yo. Pues nada, nos vamos a despedir. Sí, adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Hola, soy Ima. Estoy a la I. Así, me habla Rocío. José Luis. Aló. Diga, Pablo. Hola. Pablo. Me habla. Que la hora nos fuimos a las 5 de la tarde y nos fuimos a nueva condomina a ver una película. Se llama Reception. Son ellos como Step Up Revolution. Sí. Ellos bailan encima de coche y también cuando los pitan los cristales, esos son raperos y saben hacer por el suelo. Pero Pérez, ¿te gusta la película? La película esa que viste el otro día de los bailarines, ¿te gustó? Sí. Y Paula, ¿te gusta la película de coche? Sí. ¿Y qué te gustó más? ¿Los coches o los hombres? Los coches. A mí me gustan los chicos como bailan que tiene, un palo de como hierro que hace chispas en el suelo. Está guapísimo. Y también nos fuimos a tomar. No, nos fuimos un mercadillo ahí de debajo, nueva condomina, ahí está, X-Men también está. ¿Estaba la exposición esa de cositas de película? Sí, a mí. ¿Fuiste a ver las cosas de las películas? Sí. Está X-Men. Había cosas de 300 también, de Regreso al Futuro. Naturo. ¿Te gustaron las cosas de las pelis? Sí. La exposición esa la he visto yo también y estaba bastante chula. Esto además, ¿costaba dinero la exposición o no? No. No, es lo bueno, que no costaba dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, de las cosas que visteis, ¿qué es lo que más os gustó? Y a mí sale momia. A mí. La momia. Película. Pues a mí me gustó. Yo en mí. Uh-huh. También está. ¿De eso qué era? Que pone. ¿De los hombres de negro? Sí. También había de Terminator. La verdad, de la máscara. Sí, esa estoy diciendo. Ok. Bueno, Paula, de las cosas, ¿tuviste también la exposición de las películas? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien. ¿Qué cosas tenían por allí que te gustaron? Pues me gustó las máquinas. ¿Y luego tomaste algo por ahí? ¿O visteis alguna tienda? ¿Qué más hiciste ahí? Fui cine, a ver película. ¿Qué hiciste, qué visteis primero, la exposición o la película? Primero a ver exposición. A ver película, ¿no? ¿Así? Sí. ¿Luego fuiste a tomar algo entonces? Come y... ¿Qué te tomaste tú, Pablo? ¿Cómo? Ensalada. Uh-huh. Y... la cheddar. ¿Ensalada con cheddar? ¿Y tomaste pizza? Sí. Uh-huh. ¿Y de bebé? Agua. Y también me tomé una... pan pizza es grande y una Fanta naranja. Y vi un poco la tele que ha puesto ahí música para verlo. ¿Y tú qué comiste? Yo comí un pizza en un dodo. Y comí, ¿verdad? Coca-Cola. Paula, ayer estamos en cena. Pues me tomé una Fanta de limón y un pastel de carne. Y después ha visto los compañeros de Casillas, también que lo ha visto los otros. ¿Qué más compañeros entonces fueron? Paula, Pablo Pérez, Ima, Paco Garera, Ana y Guillén, Iván, Paz, Pepi, Melo, Verónica Y también yo y dos profesoras se llaman Ana Lucía y Sara. Que lo ha dicho Ana Lucía este año, ella que va de los otros, que va de salida de ocio. Ha hecho Ana Lucía a Sara. Ella siempre. Bueno, en general la salida, ¿qué tal estuvo? ¿Te lo pasaste bien, Pablo? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿La cena, la exposición o la película? La película y... el monstruo. No se me vea. Los monstruos de la exposición te gustaron, ¿no? Sí. Kuski. Okay. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gustó de todo? Yo, moña. Película. Lo de las películas, la exposición de cine, ¿verdad? Sí. A mí me gustó la película y a ver, es de Sion y ha tomado algo. Los tres me gustan a mí. ¿Y tú, Paula? ¿Qué te gusta más? Pues me gusta verla. ¿El qué? ¿La película o Tomago? Pues me gustó la película. Okay. Bueno, entonces esto fue el sábado, quedaste ya a las 5, ¿no? Y ya ¿quedaste ya a las 5 o a las 6? A las 5. A las 5. ¿Y a qué hora vinieron a por vosotros? Mi madre y mi padre. Sí, pero la pregunta es, ¿a qué hora? Hasta las 10. A las 10. Y luego ya cada uno a su casa, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues ahora nos vamos a ir despidiendo porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Me llevo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana y voy a entrevistar a mis amigos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Bici. Yo me llamo José Antonio. ¿Y tú? Me llamo Eco. Alex, perdón. Bueno, os voy a hacer unas preguntas sobre el deporte, ¿vale? El deporte, ¿Cuándo empieza? El lunes. ¿Y qué os tenéis que llevar de ropa? La ropa, chándal, pantalones, zapatos. No, sí. ¿Qué deporte os gustaría hacer? Yo, a ver. Karate, palazo, copié. Teresa. ¿Estoy ahí? ¿Y tu papá? ¿Qué te gustaría hacer en deporte? Deporte. Chanal de papapatos. Ya, pero ¿qué juego te gustaría hacer? ¿Baloncesto? ¿Fútbol? Fútbol. ¿Y el TBC? Tenis. ¿Tenis? ¿Y conoces al profesor? Sí. Se llama Alfonso, ¿no? Sí, se llama Alfonso. ¿Y qué pasa si por un día os olvida el chándal? Pues tiene que quedarse sentado mirando cómo hacemos deporte. Bueno, José Antonio, esto a ti, ¿te gustaría empezar el deporte? Sí. ¿Y a ti, Diego? Sí, mira. Y fútbol y baloncesto. ¿Y a ti te gustaría empezar el deporte, Pagán? ¿Mi deporte? Pero ¿te gustaría empezar? Empezar, sí. ¿Y a ti, Bici? También. Bueno, ¿os daba mucha caña Alfonso o no? No. Normal, ¿no? Normal. Bueno, José Antonio, a ti te gusta mucho el deporte, ¿no? Sí. ¿Y a ti, Diego, te gusta el deporte? En medio, sí. ¿Y a ti, Paga? Sí. ¿Y a ti, Bici? Sí. ¿Os divertéis con el deporte? Bueno, ¿divertís? Sí. ¿Hacéis correr con los aros y todo eso? Sí. Primero, lo primero es entrenar. Sí. Y después salimos al patio y lo tira por el suelo de la pista, lo tira aro. Bueno, y tú, José Antonio, a ti el deporte se te da bien o mal? Sí. Pero escucha, ¿se te da bien o mal? ¿Pero bien o mal? Sí. Esto, ¿a ti se te da bien el deporte? El deporte, sí. ¿Y a ti, Diego? En medio, sí. ¿Y te paga? Sí. A ti también, ¿no? ¿Sí? A mí también. ¿Os cae bien, Alfonso? Sí, me cae bien. Es muy guapo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿queréis decir algo más o no? Yo sí. Bueno. Alfonso, eres un buen profesor que lo enseña mucho y estoy muy contenta contigo. Un beso por Bici. Bueno, ¿tú quieres decir algo o no? Alfonso, ¿le quieres dar un mensaje? Alfonso, trae un mensaje. ¿Qué le quieres decir? ¿Me quieres decir que lo quieres mucho, que quieres trabajar? Que quiero mucho, que lo traje. ¿Con él? Con él. ¿Algo más? No. Es guapo, yo. Pauso el mote y quiero mucho con papo. Y Ni poposo, me cree mucho un fuerte. Adiós. Bueno, y ahora nos pedimos, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema y voy a hablar sobre mi peluquería. Pues ayer, el martes me fui, el martes por la tarde cuando llegué a mi casa, primero me fui a la peluquería a cortar mi pelo y me corté porque como tenía el pelo largo y tenía calor, pues me corté. Y ya luego cuando me corté el pelo, mi madre me dio el dinero y lo pagué yo. Y estaba bien el pelo. Mi pelo estaba bien. Y está muy chulo y todo eso. Y mi peluquería se llama... Está al lado de mi casa, o sea, está frente. Pues me llamo Andrea y hace una pregunta a ella. ¿Cómo se llama tu peluquera? Pues se llama... Pues... Bueno, aún no me acuerdo. Mi peluquería se llama... Pues no... Pues no lo sé. ¿Cómo es? Pues es guapa y es simpática. ¿Tiene pelo largo o corto? Ella lo tiene largo. Pues yo voy a decir que tenía una comunión y me fui a mi peluquería. Me corté un poco el pelo, pero que tenía largo. Y además me fui a mi casa, me vestí y me fui a la peluquería. Después me fui a mi casa de mi abuela, me pidió mi prima Luda, la nieta de mi tía María, y además me puse guapa. Y al final después me fui a misa, estuvo bien, y me fui a San, y me celebró mi día de San Pedro Pinatar. Mi peluquería de mi casa se llama, no lo sé, y me costó 10 euros también, pero... ¿Cuánto cuesta la tuya, Gemma? La mía valía un billete de 5, solo. Y a mí, pues, me gustó, y ella tiene el pelo largo, y además que es simpática, y la quiero mucho. Oye, una cosa, chica, ¿quién tarda más en la peluquería? ¿Los chicos o las chicas? Pues los chicos. ¿Tú qué crees? ¿Quién tarda más en pelarse y en arreglarse el pelo? ¿Los chicos o las chicas? Pues mí, los chicos. Pues yo creo que las chicas. ¿Vosotras alguna vez habéis tintado el pelo o no? Bueno, eso a veces, pero todavía. ¿Os habéis puesto mecha alguna vez? No. ¿Conocéis a alguien que se haya puesto mecha? Bueno, a veces mi tía también y mi madre. ¿Qué son las mechas? Las mechas, pues la mecha es cuando o sea, primero tienen que darse el pelo con jabón, después secarse y ya después pues coger un pincel y poner la mecha. Ajá. Entonces se queda así como con brillos, ¿no? Sí. Ok. ¿A ti te gusta cómo quedan las mechas, Andrea? A mí... Fue mi día a juntarse el pelo y le gusta hacerse mechas. ¿Pero a ti te gustan las mechas? A mí no. Ok. A ver, chica, ¿a vosotras cómo os gusta más llevar el pelo? ¿Largo o corto? A mí corto. Y a mí largo. Ok. Bueno, más cosas. Una cosa. Cuando vais a la peluquería, ¿soléis hablar con la peluquera? Bueno, yo hablo con la peluquera. Yo sí. Y a mí cuando sea mayor voy a ser peluquera. Pero escucha, ¿tú te sueles poner a hablar con la peluquera o no? No. ¿De qué habláis cuando estáis ahí en la peluquería? Pues hablamos de chicos. Ajá, ¿y de qué chicos habláis? ¿De los que te gustan y todas esas cosas? Sí, sí. Ok. ¿Y ahí qué haces? ¿Lo cuentas tú directamente? ¿Te pregunta ella? Bueno, yo si le pregunto y ella me lo dice. ¿Y tu madre se suele quedar por allí o te quedas tú sola? No, yo me quedo sola. Ajá. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de la parte de la peluquería? ¿Cuando te lavan el pelo? ¿Cuando te cortan? ¿Cuando te echan ya los productos al final? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta cuando me lavan el pelo y el producto. ¿Te dan masaje ahí en el pelo cuando te echan los productos o no? A mí sí. Uh-huh. Ok. Y luego, por curiosidad, vosotras, por ejemplo, el pelo, ¿cada cuánto día os lo laváis? Pues yo me lo lavo todos los días. Todos los días, ¿no? Sí. Yo, como soy un chico, lo tengo muy corto y no tengo que estar secándomelo ni historia, me lo limpio, me lo lavo todos los días. Pero con las chicas es que cuando lo tenéis muy largo, a veces hay que hacerlo cada 2-3 días. En fin, ¿y tú, Andrea, cada cuánto te limpias el pelo? Pues yo me lavo cuando estoy ahí en mi casa, me lavo todos los días, y cuando estoy en Cartagena lo mismo. Ajá. ¿Y luego cómo seca el pelo? ¿Tarda mucho en secarse vuestro pelo o no? A mí me seco con la toalla bien y me peina mi abuela. Ajá. ¿Y alguna vez habéis usado el secador? Bueno, yo sí. Ajá. ¿Y vosotras sois de estas que cuando vais de viaje os tenéis que llevar el secador o no hace falta? Bueno, el secador... Bueno, no, porque ahí el viaje sí hay el secador. Mi novia siempre le gusta llevarse el secador. Cuando nos vamos por ahí de viaje, ya sé que el secador se lo lleva. Sí. Bueno, ¿qué más cosas se pueden hacer en una peluquería aparte de cortarse el pelo? Pues pintarse la uña y todo eso. Ajá. ¿Alguna vez habéis pintado la uña allí en la pelu o no? Bueno, pero todavía no. Una vez mi hermana me la pintó cuando lo fuimos a la boda de mi abuelo. Sí. Y ya está. Y luego para arreglarse las uñas con la lima y todo eso, ¿eso lo hacéis en casa? Sí. Me la hace también mi hermana. Ajá. Y por ejemplo, vosotras, ¿alguna vez os habéis depilado allí en la pelu o no? Bueno, ahí en la peluquería no. ¿En la esteticien o algo o lo hacéis en casa? Yo me hago en casa. Ajá. ¿Y tú alguna vez te has depilado en la pelu o en el esteticien o en tu casa? Yo en mi casa. Ok. Y fue una boda de un amigo de mi abuela y fue porque es su amigo. Una cosa, chica. Ya sabéis que no es lo mismo ir a la peluquería cuando tienes una boda y quieres ir con un peinado así muy bonito que cuando simplemente te quieres cortar el pelo para ir bien en el día a día. ¿A vosotras os gusta, por ejemplo, ir a la peluquería a arreglaros para una boda? A mí sí. ¿Por qué? Pues porque yo siempre voy guapa con el pelo cortado y... Uh-huh. Y esto bien. Cuando vais, por ejemplo, allí, ¿también os maquillan para la boda o eso ya se hace en casa? Eso me hace o mi madre o mi hermana, una de las dos. Ok. ¿Y tú? A mí, pues, me maquilla por mi hermana. Ok. Bueno, chicas, pues ahora sí es hora de ir despidiéndonos. Gracias por este ratito tan bueno aquí de marujeo. Y si os parece, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y me voy a hablar sobre el programa de fiestas de Puente Tocino. Empezó hoy y esta noche había un concierto de Santiago Campillo. Y mañana hay tocinada popular con todos los vecinos. Y luego el sábado hay una academia de baile, se llama El Día Live. Hay baile y música. Y viene Fama a bailar. Luego por la noche hay Santa Teresa, a Grimo se llama. Y el domingo hay en 10 de los agroces. El lunes día 1 hay tarde infantil con chocolate y con mones. Sí. Y luego por la noche está comedia. Luego el martes está Mame Artero. Y los miércoles día 3 es día de niños de la feria. Luego por la noche hay conciertos de actuaciones musical ahí en Puente Tocino. Y el jueves día 4 de Tranquil, la noche más loca de estas fiestas. Y el 5 la misa y las flores. Y por la noche está de club. Y el día 6 está desde Cagroza. El domingo día 7, en diciembre, el Lego a Puertana. Ya hasta domingo día 7, que ya termina. Ya termina. Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacer algunas preguntas a Isa Reverte. Bueno, Isa, ¿va a ir a la feria de...? A la feria, sí. La feria son el miércoles día 3. Miércoles día 3. Sí. Y la fiesta que pone... la fiesta de Puente de Tocino, ¿ves? Sí, voy a ir. Oye, cuéntanos cosas sobre la tocinada popular. La tocinada, que eso, que mañana es durante la cena. Hay grimo de batucada y después la mejor música de momento. ¿Pero qué se come en la tocinada? En la tocinada nos juntamos todos los vecinos y todos los vecinos nos traen su comida. Nos prepara tocino, morcilla, salsisa, organiza, saladilla, zaragollo, patata, aperitivo, todo. ¿Es lo mejor? Lo mejor de la fiesta. Lo mejor... una academia de baile. El día la hay. Pero hay baile y música. Anda, qué bien. ¿Y lo peor? Lo peor ninguno, porque a mí me gusta todo. No. Pero algunos... Sí. Lo que no me gusta es cociento. El cociento no me gusta mucho. Se llama Santiago Campillo, que hoy, pero no voy a ir. A mí el cociento no me gusta. ¿Y eso por qué no te gusta? Es que el cociento de Santiago Campillo, pues yo no conozco a Santiago, pues yo no lo conozco. Y... porque no me apetece. El concierto empieza a las 23:30, que muy tarde, tal vez. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues ya está. Bueno, bueno, y ahora nos despedimos. Vale, pues adiós. Adiós. Televisión. Yo me llamo Gema. Y yo Lorena. Y voy a hablar de Fides y Fe. Pues y Fides y Fe es una serie. Que le gusta hacer bromas. Y hacer cosas. ¿Está bien? Espérate. Escanda a su hermano. Una amiga de Escanda se llama Tessy. Para deudar a Escanda. Porque su madre. Al dar la broma a sus hijos. El perro de los Ninco es verde, tiene pico amarillo y tiene la pata naranja. ¿Y qué animal es Perry? Porque es un animal normal. ¿Alguien sabe qué animal es Perry? Yo sí. Es un animal pequeño. ¿Pero cómo se llama? Hornito. Rinco. Pues a mí la serie me gusta mucho y me encanta. Aquí tenemos también a una persona que le gusta la serie. Pues a mí me gusta mucho. ¿Por qué te gusta la serie? ¿De qué va Phineas y Fer? El Nabucco, el malo. ¿Quién es vuestro personaje favorito de la serie? A ver. Pues es una serie. Firian y Fe a Tony en la playa ¿cuál es el personaje que más te gusta a ti, Gaby? A mí me gusta más el jardín de la playa. Pero de personaje, ¿te gusta Finian? ¿Te gusta Fe? ¿Te gusta Perry? ¿A mí me gusta más las cosas? ¿Cuál? Firian, Fe, Perry y Kanda. Son cuatro cosas. Pues mi personaje favorito es la madre y el padre. A mí el novio de Kanda y la hermana. ¿Y a Jesualdo cuál es el personaje que más le gusta? Me gusta el Perry de... No, a eso es. A Perry, a eso es. Y Faz. Ok, Perry parece ser que además es un espía secreto, ¿no? Sí. ¿Para quién trabaja Perry? Pues para el doctor. Es lo que tú has hecho antes, para el doctor. Pero lucha contra él, ¿no? Sí, sí. Ajá, ¿y el doctor ese es que es malo o qué? Sí, es malo. Ok. ¿Pero Perry habla o no habla? Bueno. No habla. Ajá. Ok. ¿Qué es lo mejor de la serie? Pues mejor la serie Perry. No habla, que no hace cosas. ¿Pero qué es lo que más te gusta de la serie? ¿Tú por qué ves la serie? Pues en el Cine Channel. ¿Pero por qué la ves? Porque lo veo de cerca y de lejos. ¿Pero por qué la ves? ¿Es porque sale risa, acción? Pues a te risa sí. ¿Los dibujos animados? A mí me manda de risa. Ajá. Porque Perry no habla, que no hace cosas. Porque pone huevo, no mucho. Pues a mí porque a mí la serie también me gusta y porque la serie es muy graciosa. Y a mí me gusta y también digo que es graciosa. ¿A ti por qué te gusta la serie? Me gusta la risa y el amor. Ajá. Bueno, entonces, si yo quiero ver alguna vez Phineas y Ferb, esto hemos dicho, ¿dónde lo ponen? El canal, el channel. Ajá. ¿A qué hora? Ante la 8. Vale, ¿todos los días? Sí, todos los días. Ok. ¿Algo más que queréis contar de Phineas y Ferb? Pues yo decía a Phineas y Ferb lo trabajan mucho para hacer fuerza, para hacer un castillo de arena, hacer de aclarar el coche, de avión. Ok. Y así. ¿La serie merece la pena verla entonces? Sí, porque la serie suena muy delica, delisa. Ok, pues con esta recomendación de Gaby nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, mi amor, Lola. Y voy a hablar de Aida. Y yo me llamo Gemma y vamos a hablar sobre Aida. Bueno, pues Aida es una serie que me encanta y está muy chula. Pues para mí Aida es una serie y va de una familia que está Aida, que se llama Carmen, Eugenia, Lorena, Jonathan y Luisma y Macu, que son los personajes que me gustan. Y también esa serie pues pasa muchas cosas, porque el novio de Aida se llama Chema y tiene una tienda de chuchería y alimento. Y su hijo se llama... Pues su hijo se llama Fidel y el pelo lo tiene un poco rizado. Y entonces Lorena va a comprar y está el ordenador de Fidel. Se pone a chatear y chatea con los chicos, ¿no? Y entonces Jonathan, cuando sale está por la calle, tiene una moto, ¿no? Que lo maneja bien. Y hace caballito. Pues a mí el Jonathan también me gusta. Es muy gracioso, pero... Y a mí lo que no me hace reír es Luisma. Porque Luisma le deja embarazar a Macu. Pero Macu tiene un hijo, pero que es Luisma. Pero el verdadero padre es Luisma. Eso lo sé. ¿Y te acuerdas cuando salía el negro ese, el padre de Luisito? Luisito. Y se llama Luisito el hijo. Pues Luisito es Mauricio, sí. Que tiene el bar. Sí. Pues cuando abre el bar que tiene, pues hace a reparar aperitivo y le sale muy y le sale y despacho también a la gente. Pero también Mauricio hace también tonterías, pero... Algunas veces. Y también por lo que más se hace, pues... Aida y Eugenia. O sea, Aida es la hermana de Luismo. Sí. Entonces, la Eugenia es la abuela de sus dos nietos. Son Lorena y Jonathan. Son tres, porque son Lorena, Jonathan y también Soraya. Soraya también. Y también pues, hace muchas cosas, pero Fidel se está en la tienda solo, despacha a la gente, y Aida cuando va a comprar, saca, tiene de su forma de ser, pues Aida es baja, tiene los ojos azules, es pelirroja y ya le gusta mucho beber asco, le da asco también. Y el marido de Soraya, Ángel, ¿no? Sí, el Ángel. Le pega y dice cosas y todo eso. Porque no quiere que se acerque a... Ah, porque no quiere que se acerque a su hija. A su hija. Y ella, pues... Se... Oye, a ver, ¿cuál es vuestro personaje favorito de la serie, de todo? Ah, pues de todo. A mí me gusta Lorena. A mí me gusta Magu. ¿Por qué es lo que más os gusta de toda la serie? Pues de toda la serie, por las cosas que pasan en esa serie, de los nuevos capítulos que van a estar el viernes, que lo voy a ver otra vez, y pues hace cosas, habla de entre ellos. Pues, bueno, pues, mi personaje es Magu, pero también me encanta. ¿Vosotras soléis ver la serie sola o hay alguien más de vuestra casa que le guste verla con vosotros? Yo lo veo en mi casa sola, en mi habitación. Bueno, yo lo veo a veces con mi hermana, pero mi hermana tiene una tele arriba y una vez me vengo sola. Pues también hace, bueno, la pequeña, la hija de Soraya, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Adita, ¿no? Adita. ¿Hay algún personaje que no os guste nada o que os ponga nerviosa, que diga ahí, esto no me gusta? Bueno, a mí lo que no me gusta es el marido de la... A mí lo que no me gusta es el marido de Soraya. Bueno, a mí la verdad es que a mí la serie me gusta porque... Porque me gusta la serie porque me hace reír. Es derecho. Y a mí Luisma me gusta. A mí también me gusta el Luisma porque hace cosas graciosas y todo eso. Y es bromista también. ¿Algo más que queréis decirnos de la serie, chicas? Pues nada, que me gusta mucho esa serie y voy a seguir viendo Aida hasta que esté... Pues bueno, a mí sí que a mí la serie me encanta y se la recomiendo a mi amigo. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana. Y yo Noelia. Y vamos a hablar de Melendi, ¿no? Sí. Bueno, a mí Melendi me gusta mucho, De sus canciones, la que más me gusta es la de porque te quiero comer mar y la de Hablando en plata. ¿Y a ti cuál te gusta de las canciones de Melendi? Pues la de Los colores y Caminando por la vida, ¿no? Sí, Caminando por la vida y Quédate. Ah, y también salió en el programa este del hormiguero y también sale en el programa este de La Voz. El pelo lo tiene, es decir, es moreno, tiene el pelo un poco largo. Pero a veces se pone como castas. Y para mí Melendi es el mejor del mundo. Es muy guapo. Lo que más me encanta son sus ojos. ¿Y a ti? Pues Melendi tiene trenza en el pelo. Tiene en el pelo, es guapo, es buena persona, canta bien, lo que a mí me gusta es su música. Bueno, habéis dicho que él participa en un programa que se llama La Voz. ¿Este sí. programa lo han estrenado ya? Sí. ¿Y de qué va? Pues va de unos cantantes que sale Malú, los Rosario Flores, el Bisbal, David Bisbal y también Melendi, que cantan y cosas de esas que tienen ellos. ¿Y tú? ¿Tú has visto La Voz o no? ¿Qué opinan de...? ¿Tú ves la voz? Yo sí. ¿Sí? ¿Y a ti te gusta mucho cómo canta Melendi? Sí. Yo me sé... una canción, bueno, por lo menos dos canciones, una la de porque te quiero comer mar y la de Hablando en plata. ¿Os daría vergüenza cantar alguna de esas canciones ahora? A mí no. Yo sí. Bueno, pues ¿cuál queréis cantar? Yo la de Hablando en plata. Venga, a ver, ¿cómo es la canción? Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, piratas chinos con los rosas, cuánto de alas sufrieron en cuatro bodas. Bueno. Bueno, la música de Melendi, que además es un músico de estos que donde va, iba a decir que la lía. De hecho, recuerdo que una vez en un avión la liaron tan gorda que el avión tuvo que dar la vuelta y decir, lo sentimos, pero este vuelo queda cancelado. Sí. Sin embargo, como curiosidad, un día mi madre iba de viaje a Mallorca y se lo encontró a él y a su grupo que iban viajando con todo el mundo y se retrasó el avión y estuvieron luego ahí cantando con todo y un poco siendo simpáticos con la gente. Melendi, un hombre que se hace querer. Sí. Decir que además tiene dos hijos. Tiene uno que se llama Marco, para el que le escribió una canción que se llama Marco es un canalla, que presentó en El Hormiguero. ¿A ti te suena esa canción? Yo sí. Y luego tiene una hija que se llama Carlota, su primera hija. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Además, luego ha estado con una cantante que se llama La Dama. Sí. Una chica muy, muy guapa y eso. Bueno, chicas, pues si os parece nos vamos a ir despidiendo. Vale, adiós. Adiós. cine. Bueno, hola, me llamo José Luis y voy a hacer una pregunta. ¿La película está chula? ¡Ay, King Kong! ¿Lo viste con tu padre? ¡Hola, King Kong! ¡Fa! ¿King Kong es fuerte o brojo? ¿King Kong fuerte? ¿Alto o bajo? ¿King Kong bajo? ¿Es alto? ¿King Kong tiene la boca así grande? ¿King Kong Sonia? ¿Dinosaurio son malos o buenos? Soy malo. Son malos. ¿El chico y la chica se enamora? Chica, fa. ¿Y te gusta mucho? Ay, fa, es guapa. En la película salen escenas que están en una isla, pero luego también van a la ciudad. Clara, de las dos partes, ¿cuál está más chula? ¿Cuando están en la ciudad o en la isla? ¡Uy! ¡Coquico! ¿Te gusta cuando están en la selva peleando con los dinosaurios, no? ¡Ay! ¡Coquico! ¡No sabe comer con chica! Pues el King Kong puede irse una isla o puede luchar contra dinosaurios si puede pasar hasta la ciudad a romper coches, romper las calles y decir que la película la tenemos también aquí en Asido. Y oye, ¿la película está chula? ¡Ay, Kiko! ¡Con la casa! Una cosa. ¿Tú con quién has visto la película? ¡Kiko con Cisco! ¿Pero con quién has visto la película? ¿La has visto con tu madre, con tu hermano? ¡Ay, Kiko! ¡Con la caca cambió! ¿Tú has visto la película, José Luis? Sí. ¿Y qué nos puedes contar sobre la película? Pues que el King Kong sube la ñora para salvar a un chico que está alto, que se ha parado, y el King Kong sube. ¿Tú esta película te la has llevado, la has visto en el cine, la has visto en la tele? ¿Te la has visto en DVD? No, que lo he visto en la tele con mi padre. Ajá. Y la película es muy larga, porque dura casi 3 horas. ¿Es pesada? No. Ajá. Clara, la película dura 3 horas. ¿A ti te pareció pesada o te pareció divertida? ¿Un poco pesada? Es que son 3 horas, mucho tiempo. Y eso. ¿Y a ti qué parte te gustó más? ¿Cuando están en la ciudad o cuando están en la jungla? A mí me gustó la señora para saludar el niño. Uh-huh. Ok. Bueno, chicos, ¿la película recomendada o qué? Pues la nota fue un 9. Ajá. ¿Y tú, Clara, nos recomiendas la película? ¿King Kong, chica? Pero escucha la pregunta. ¿Tú me recomiendas la película? ¿Es divertida? ¿Merece la pena verla? ¡Ay! ¿Quién cojo? ¿Qué cosa? ¿Te ha convencido o qué? Sí. Pues con esta recomendación, chicos, ahora nos vamos a despedir. Hasta el próximo. ¡Ay, qué fuerte! Pero a ver, hasta el próximo programa. ¡Qué dicho fuerte! ¡Qué dicho fuerte! Bueno, bueno. Adiós. Me llamo Jesuado. Me llamo Lorena, tengo la radio de Asido. Es de una película de zorro. Y el zorro ducha. De ducha bien. De... De ducha bien. De... De echarle en la pelea, de echarle a mujeres. Y sale hombre, y sale un tren que luego se choca, pero no se choca, y luego se abre y se va para otro lado. Y cuando viene el zorro, vuelve a ducharse otra vez. Y hace, pone el nombre de zorro. Ahora voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo es la chica, Lorena? Morena. ¿De qué color tiene los ojos? Marrones. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Si es largo o corto? Largo. Jesús, ¿cómo es Zodro? ¿Es guapo? Es guapo, me lleva gordo. ¿Lo sabes? Azul y en verde. ¿Y en qué está, en qué va montado? De caballo. ¿Y la chica? ¿En qué va montada? Sin nada. Yo la he visto con un caballo. ¿Con caballo? ¿Ella se viste bien? Sí, muy bien. ¿Es alta o delgada? Delgada. ¿Tú cómo ves a Zodro? ¿Cómo tiene el pelo? Pero el lago. ¿Y no lleva coleta? Sí. Y tiene la espada, ¿no? Para poner el nombre. Sí. ¿Y no, Jesús? Sí. Entonces, ¿con quién has visto esta película? ¿Con tus padres? ¿Habéis sacado una película de aquí, de la biblioteca? La película de... la biblioteca. ¿Y yo, Lorena? Yo pongo el ordenador. ¿Quién trabaja la película? ¿Tú sola o la ayuda de tu madre? Yo sola. ¿Cómo es la carroza de Zodro? La ropa es de traje. ¿Cómo es la carroza de la chica? Era rojo. ¿Lleva pendiente la chica? Sí. ¿Qué más te digo? Entonces, ¿de qué color son los zapatos de la chica? Marrón. ¿Lleva capa el zorro? Sí. ¿Y de su forma de ser como lleva gordo o...? Me lleva gordo, no lo lleva en la gafa. En la gafa. O sea, será multifaz, ¿no? Sí. Dice la chica de su forma de ser, ¿lleva el pelo recogido o lo lleva suelto o...? Suelto. ¿Cómo has trabajado la película? ¿Cómo te la has bajado? Ayer. Y entonces, ¿parece la pena de ver esa película? A mí no, me gusta. ¿Y luego Jesús? Ya va por la vibra de zorro. Y también pelea mucho, ¿no? Con la espada y todo eso. Sí. Y a mí no me de postura, ¿de vez en cuando? Me gusta bien a la espada y a los años del cuello. Aquí. Aquí en el cuello. Sí. Como sangre, ¿no? Sí. ¿Queréis contar algo más sobre la película? Un poco. Que sale el zorro y rompe un trozo de escraje. ¿De quién? De una chica. A su mujer. Recién casada. Y tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Ya no me acuerdo. No obstante, eso es en la segunda película, que ya se ve que tiene un hijo. La primera es cuando conoce a la chica, que es de la que están hablando ellos, que es La máscara del zorro. La película, si os ha gustado más o menos los comentarios de Lorena y de Jesualdo, la podéis sacar de la biblioteca de Asido, ya sabéis, a las 3:15, se lo decís a nuestro compañero José Luis, él lo apunta y os lleváis la película a casa. De momento, entonces, para terminar, ¿merece la pena? Sí. A mí no. ¿No merece la pena? Pues si has estado diciendo que te gusta. Ah, sí. ¿Merece la pena verla o no? Sí. ¿A ti te la han vendido, Lola? ¿Te apetece ver la peli o no? Bueno, a mí sí me agregan el vídeo, que a lo mejor va para Reyes. A lo mejor me saco la película. Ok. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, Zorro. Bueno, se acaba ya el programa número 8 y ya nos despedimos. Bueno, Pablo, ¿nos despedimos? Adiós. Bueno, Clara. Y yo fuerte. Bueno, adiós. ¿No tenía algo más que contarnos? Ah, sí, de consejos. Yo lo que yo voy a decir que me va a ir mucha agua, que que toméis mucha verdura y mucha fruta. Y ya, pues, para hacer deporte y de comida, comida sana. Y ya sabéis, esta semana tan importante dentro del trascendental mundo del fútbol, sí. Que gane el Barça. No, que gane el Madrid. Que gane el Barça. Madrid. Barça. Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid.